Tres bolas, dos strikes, hay dos outs. Wilfredo Tovar enfrentando a José Jiménez. El envío línea de hit entre tercera y short. Y aquí está, mis amigos, el primer imparable de por vida en la liga para Wilfredo Tovar. Primer hit de por vida de Wilfredo Tovar ante los envíos de José Jiménez. Sus compañeros en la puerta del dugout lo aplauden cuando viene a batear ahora José Altuve. Sí, es un gran prospecto el Magallanes y le dio en la cara la pelota, una línea muy bien conectada para este joven infielder del Magallanes que ya en los Estados Unidos ha jugado a nivel de doble A y que recibe sus primeros chances acá dentro de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. En su cuarto turno de hoy conecta este sencillo a la izquierda, su primero en el circuito venezolano.